Como todos sabemos, en la jornada de este lunes 11 de enero entran en vigor, ya lo han hecho desde esta pasada medianoche a las 12, a las 00 horas de este día, bueno, pues entraban en vigor toda esa serie de medidas puestas en marcha por el gobierno andaluz una vez que han finalizado las fiestas navideñas y de cara a esta nueva fase. Así se explicaba por parte del presidente de la Junta de Andalucía el pasado viernes y ya conocíamos que entre esas medidas, además del toque de queda, recordemos, nocturno, de 10 de la noche a 6 de la madrugada, bueno, pues también se establecían los horarios de cierre para el ámbito comercial y también para el sector hostelero. En este último caso, en torno a la hostelería, ya saben que, bueno, pues desandan lo que era, bueno, pues esa relajación en las medidas que había existido durante las fiestas navideñas, con la ampliación del horario, sobre todo durante algunas jornadas, y bueno, vuelven a lo que es el cierre a las 6 de la tarde, con la excepción para las cafeterías que pueden abrir hasta las 8. Vamos a comentar todos estos datos y, en definitiva, preguntarles por su situación en el arranque de este nuevo año, de este 2021, la Asociación de Hostelería de Ubrique. En concreto, nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico a su presidente, Miguel Ángel Rosado. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues ya decimos, jornada en la que de nuevo, bueno, pues tenéis que volver a adaptaros a la situación previa, ¿verdad? A lo que han sido estas fiestas navideñas. Así que imaginamos, bueno, año complicado, de nuevo el que arrancáis con todo lo que ya lleváis pasado desde el pasado mes de marzo, ¿no? Pues sí, cerramos el año, este año 2020, con pérdidas y pasándolo mal como todo el mundo, pero empezamos el 2021 pues igual o peor, porque otra vez las nuevas restricciones que han tomado de las 6 de la tarde cerrado de nuevo, bueno, afectan bastante a todos los negocios. Y la verdad es que la parte nuestra, pues, la parte de la hostelería, pues estamos un poco indignados con todo lo que está pasando y demás, porque parece ser que lo único culpable de todo lo que está pasando pues es la hostelería. Luego los centros comerciales, reuniones y otras más actividades donde hay aglomeraciones y ha habido aglomeraciones, como ha salido en la tele, también en centros comerciales y demás, pues parece que no, que la culpa la tiene la hostelería y seguimos siendo los culpables y seguimos los únicos que estamos responsabilizando un poco y aguantando todo esto un poco en el nivel de empresario, vamos, lo que son los negocios. Lo hemos venido comentando, Miguel, desde marzo, evidentemente. Todos somos conscientes, ¿no?, de las restricciones que, al fin y al cabo, tienen que ponerse en marcha para hacer frente a la actual pandemia. Pero, como decías, ¿no?, sí que es cierto que un poco lo que venías a poner sobre la mesa es que, bueno, al final, de lleno, el sector que más se está viendo afectado es el sector hostelero. Y que esta serie de medidas, de recortes de horarios, al final lo que provocan es otra serie de conductas con reuniones en domicilios, que al final, bueno, pues en los bares y restaurantes, evidentemente hay medidas, se puede controlar todo mejor, algo que desde luego en domicilio, donde esto al final no se respete, pues no puede haber esa serie de medidas, ¿no? Parece que hay una doble vara de medir y que las restricciones están enfocadas en el sector hostelero, pero no se mira a otros puntos posibles de contagio. Ese es de lo que os quejáis, ¿no? Correcto. Pues sí. El problema es ese, de que las medidas, parece ser, y aparte por el tema de las redes sociales, por el tema de la televisión, siempre aparecemos como si estuviéramos en la primera línea de tiro, lo que es la hostelería y todas las culpas y lo único que lo hacen malamente es la hostelería, pero luego hay un, que no digo que no lo hagamos malamente, que por supuesto que lo hacemos malamente en alguna ocasión que otra, porque somos personas y nos equivocamos, pero no todo el mundo hace las cosas malamente, ni todos los establecimientos hacen las cosas malamente. Hay gente que hace las cosas bien y al final en sí los más perjudicados en este sentido, yo creo que siempre que la hostelería y los que están siempre criticados y demás. Y nosotros lo único que queremos es trabajar y llevar un sueldo a las casas en sí, ¿sabes? Porque todos tenemos nuestros préstamos, tenemos nuestra hipoteca, tenemos nuestros trabajadores, tenemos nuestra familia. Yo en mi caso, pues soy padre de tres hijos y yo tengo que alimentar a mis niños y tengo que seguir trabajando. Y si no me dejan trabajar y tampoco hay ayuda ninguna y encima criticado, porque una vez que otra haya un poco más de aglomeración, la verdad es que es una situación muy complicada y muy difícil. Y yo entiendo también que soy el primero en entender que es una situación complicada de manejar. Pero llevamos un año ya y ya como que ya uno se va hartando un poco de todo esto. Te quería preguntar, Miguel, por las navidades, medidas de relajación con horarios más amplios durante estas semanas atrás, ¿cómo han ido las cosas para vosotros aquí en Ubrique, por ejemplo? Bueno, las navidades, pues no, nada comparable con otros años, ha habido algo más de movimiento y se ha meneado un poco más la gente, hemos tenido nuestras reservas, hemos tenido nuestra gente, pero claro, nada comparable con otros años. Unas navidades muy light, unas navidades que, como yo comentaba el otro día con un cliente, quitando 2-3 días del mes de diciembre, hemos tenido a lo mejor más gente de la cuenta y hemos visto ahí ese poquito de repunte, pero con eso no se paga a final de mes todo lo que tenemos que pagar. No se paga el alquiler, no se paga la luz, no se paga el agua, no se pagan los impuestos, no se paga la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y nada, y eso para esto hay que vivirlo y hay que tener todos los que tenemos negocio de hostelería que me estén escuchando, pues van a entender. Los que no tienen negocio de hostelería, habrá gente que lo entienda y otra gente que no lo entienda, que nos verán con un poco de más de gente en cierto día y dirán, están ganando mucho dinero, pero no es el caso, lo puedo asegurar. De hecho, bueno, pues hay jornadas especiales, como tú decías, ¿no? En la que sí que puede haber gente y que además la imagen pueda ofrecer aglomeraciones. Eso hemos visto en la Avenida de España en estas semanas atrás, sobre todo el 24-31, imagen que podía chocar desde fuera. La policía nos comentaba que una vez dentro sí que se respetaba la distancia, que todo el mundo llevaba mascarilla, pero es verdad que además con una serie de situaciones que incluso vosotros tampoco podéis controlar cuando se trata de la vía pública, además, ¿no? Claro, en la vía pública, pues como pedimos a nuestra alcaldesa Isabel que por favor que metieran a los agentes de la autoridad dentro de la calle peatonal, la calle de referencia de Ubrique, en la Avenida de España. Y es verdad que los compañeros que están en la Avenida España pues tampoco pueden estar peleando ni detrás de los clientes, oye. Ya de por sí, dentro del negocio sí que hemos tenido bastante cuidado con todo, pero fuera también de la gente que iba pasando, la gente que se paraba a hablar con uno, con otro, que también es entendible que es la calle principal, la calle peatonal y una calle de bastante influencia de público, ¿sabes? Pero que han sido esos 4 días, que tampoco es que hayamos estado el mes de diciembre a tope de personas, lo que te quiero decir. Sí, aparte por la propia meteorología, ¿no? Característica de las temperaturas, ¿no? De estas fechas, está claro que incluso, ¿no? En el tema de las terrazas ya son menos aprovechables, ¿no? Además que hay momentos en los que pueda llover, ya la situación es distinta e incluso las terrazas que bueno, dentro de las vías de escape que podáis tener, pues también se hace complicado en estas fechas, ¿no? Pues sí, es bastante complicado ahora y sobre todo los establecimientos que tienen los bares pequeñitos, los locales pequeños y tienen más terrazas, pues imagínate, sentarse en la terracita con el fresquito que hace, como que no. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en torno a la situación actual, ¿qué te dicen los compañeros? Miguel, no sé si habéis vuelto a tener alguna reunión. La situación es complicada en toda España, lo estamos viendo. Sí, yo he estado hablando con algunos de ellos a través del grupo de WhatsApp que tenemos, hemos hablado también personalmente, y pues no sé ni qué decirte, porque es un poco desesperante ya lo que todos nos comentamos unos con otros. Hay gente que está muy mal, gente que está un poco mejor, pero está mal. y hay gente pues que está totalmente de rodillas ya y no sabe cómo va a tirar para adelante y cómo va a tirar de su familia, de sus empleados y demás. El otro día hablaba con uno y me decía, yo ya voy a dejar hasta de pagar los seguros sociales, voy a dejar de pagar porque tengo que llevar un toro a mi casa y tengo que seguir comiendo. Y se está poniendo una situación bastante complicada y una situación que seguimos todavía en el 2021, todavía estamos empezando, pero bueno, esperemos que esto acabe pronto, que haya nuevas medidas, que los contagios bajen, que la gente tenga un poco más de conciencia entre todos, pero claro, la gente también está muy quemada ya de siempre lo mismo, ¿sabes? Que llevamos ya prácticamente un año RQR, que es una cosa que ha venido, que no nadie la ha pedido, que es muy complicado, pero yo sé, yo vuelvo a reiterar de que la hostelería no es la culpable siempre, y que la hostelería somos gente que tenemos empresas y gente que queremos trabajar y seguir el día a día, y si nos cierran, pues que nos den ayuda, y si realmente hay que cerrar porque hay que cerrar, pues hay que cerrar y hay que amarrarse los machos, los políticos que tenemos, y que nos ayuden, ¿sabes? Que para subir los impuestos y para subir todas las cosas y seguir pagando todos al pie del cañón, como estamos pagando, ahí nadie dice nada ni ahí no hay ayuda ninguna, vamos. Recordemos, por tanto, desde hoy cierra a las 6 de la tarde, que bueno, a bote pronto, bueno, pueden pensar uno, bueno, unas horas antes, después, bueno, pues esto lo que hace es que, por ejemplo, si lo tenéis complicado ya con el tema de cenas o de tomarse algo, imaginemos, ¿no?, de cara sobre todo, por ejemplo, al fin de semana, pues esto ya evidentemente pues lo anula completamente y por tanto os hace que tengáis que centraros solo en la mañana y nada, un poco de tarde, ¿no? Sí, no, terminar los almuerzos, los 3-4 cafelitos hasta las 6 de la tarde, y luego tener el sin vivir de a las 6 de la tarde, estar mirando el reloj, y si el cliente puede decirle, oye, perdona que nos van a multar, que hay que cerrar, y está en tu propio negocio, en tu propia casa, pues con el vigilio de estar nervioso de que a las 6 de la tarde hay que cerrar, y es muy complicado, es una situación muy complicada y una situación muy incómoda a la hora de gestionar y decirle a un cliente tuyo de que tiene que irse. Como bien dice, la verdad es que para poneros en vuestra piel, ¿no? Ponerse en vuestra piel, en el día a día, por un lado, si viene mucha gente, te alegras, pero tienes que tener en cuenta que no hay aglomeraciones, y por otro, bueno, pues tienes que tener en cuenta también que hay un horario y que tienes que ir avisándole con tiempo para cerrar a la hora. Así que, además de vuestra tarea, es difícil, ¿no?, tener que estar al tanto de todos estos aspectos. Es difícil y muy complicado. En estos días atrás, pues imagínate, a las 6 de la tarde, cuando había que cerrar, que tenían gente tomándose unos cubatitas y demás, por favor, ponlo el último, y tenías que decirle que no, y tenías que aguantarte, o si los dejabas 10 o 15 minutos más, pues estabas con el corazón encogido de que vaya a venir los agentes de la autoridad y te multen o te llamen la atención, y claro, es complicado. En mi caso, por ejemplo, a mí me han llamado la atención una o dos veces, me han dicho, oye, que son ya y cuarto, que son y 10, y he tenido que coger y desalojar y aguantarme. Ellos también hacen su trabajo, yo no estoy diciendo lo contrario, pero que es muy complicado todo, y es una pena todo lo que estamos viviendo, y una pena de que esto sigue igual y no hay ayuda, y tampoco veo yo que por cerrar a las 6 de la tarde la hostelería y dejar todo abierto, todo lo demás abierto, vayamos a tener menos contagio de virus en la localidad, vamos. Pero bueno, donde manda matrón no manda marinero. La única excepción a las 6 de la tarde son las cafeterías, son los establecimientos, bueno, con los epígrafes del impuesto de actividad económica 672, 674,6 y 676, estaríamos hablando de cafeterías, chocolaterías y heladerías, que en el caso de Ubrique, pues son las excepciones, ¿no? Son pocos establecimientos con estos epígrafes. Sí, no tengo constancia de cuáles son ahora mismo, pero sé que hay muy poco en Ubrique. Y claro, es muy complicado todo. Y además, lo que hacemos a la hora de no sé si habrá 4 o 5 en Ubrique, pues si hay 4 o 5 Ubrique, lo que vamos a hacer es que haya un poco más de aglomeración en ese tipo de establecimientos, porque son los únicos que hay abierto. Cuando tú dejas el abanico un poco más abierto, pues la gente se reparte y va a haber menos aglomeración. Esa es, esa es mi forma de pensar, vamos. No sé si es la correcta o no, pero la mi forma de pensar es y la forma de que comentamos muchas veces en el grupo y demás, que lo que están haciendo pues no nos parece, dentro de lo que cabe, la mejor solución. Pero bueno, ellos son los que ponen las tiendas ahí y los que mandan, y ya está. Hay que acatarla y lo que salga del Boja, pues lo que hay que hacer, y ya está. No nos queda otra. Así que el cierre desde esta tarde ya a las 6, cafetería hasta las 8, en ese intervalo de 6 a 8 no pueden vender bebidas alcohólicas. Si te parece, repasamos también las medidas que evidentemente siguen. No solo se trata de un tema de horarios, también de restricciones en cuanto a aforos. En el caso de la comarca de la Sierra de Cádiz, Ubrique incluido, pues nos situamos en el nivel 3 en esta nueva etapa. Y eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la hostelería y la restauración, 50% del aforo en interior, sí 100% al menos en terrazas, pero 50% en el interior del local, ¿no? Sí, correcto. La prohibición de las barras, de que consuman en barras, y la prohibición de vender alcohol de 6 a 8 en la cafetería. Decías que al final, si os tienen que abocar al cierre, incluso lo hemos comentado otras veces, ¿no? Es preferible si de esa manera al menos vais a contar con ayudas, ¿no? Que os sirvan para seguir adelante. Ya estamos en un plan, Juan Carlos, de que ya no pedimos ni ayuda. Ya lo que pedimos es que si nos cierran, que nos bajen los impuestos, que dejemos de pagar en el caso de que sea el cierre total, porque no, si no trabajo, pues no pago. Es un eslogan que hay en las redes sociales, y nada, en definitiva es ayudar un poco al día a día de los hosteleros respecto a todo lo que tenemos que pagar a final de mes, que no es un bar, un negocio pequeño, pues necesita sobre 8 o 9 mil euros mensuales para pagar solamente, y claro, lo único que estamos pidiendo, lo único que pedimos es que ya no pidimos ni ayuda, no me dé usted dinero, pero tampoco me cobre, ¿sabes? No me deja trabajar, pues no me haga pagar. Pero seguimos sin trabajar, seguimos sin poder hacer vida normal y trabajar dentro de las restricciones que hay sanitarias, siempre respetándolas, y seguimos pagando a pie del cañón. Es más, nos han subido los impuestos, que no es que nos hayan bajado ni nos hayan ayudado, sino que nos los han subido. Bueno, pues todo ello en torno a la situación. Te quería preguntar también, Miguel, por los contactos que mantenéis con el ayuntamiento. Recordemos, ¿no?, en su momento también la movilización que hubo a nivel de toda Andalucía. Ha habido contactos permanentes con el ayuntamiento. ¿Qué os comentan? Ha habido también, ¿no?, aprobación de ayudas en la medida de las posibilidades, ¿no?, de lo que es una administración local. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Pues sí, nuestro ayuntamiento, pues dentro de lo que cabe, pues nos ha ayudado en lo que ha podido. ¿Que nos podría ayudar un poco más? Pues no lo sé, ¿sabes? El tema de los veladores, pues no lo pagamos este año, y las ayudas que nos sacaron del dinero este que dio el ayuntamiento, y poco más. Pero vamos, cuando hablo con Isabel o cuando hablo con Manu, pues ellos lo que me dicen es eso, de que ellos tampoco tienen recursos para el tema de ayudar a tanto negocios y demás. Y dentro de lo que cabe, pues también nos dejan trabajar dentro de las posibilidades, de que tampoco está llevándolo a pie de cañón de estar con la vara detrás de nosotros. Bueno, hay algunos objetos, algunas opciones de que nos están ayudando dentro de lo que cabe, pues en sus posibilidades. Pero claro, siempre que hablamos con ellos, pues nos dicen eso, de que viene de la Junta, viene en el Boja, y hay que hacer lo que viene del Boja y poco más. Bueno, pues es la situación, ya decimos, en torno al sector hostelero. Ojalá que vayamos viendo la luz al final del túnel. Miguel, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, y recordemos, bueno, pues con esos horarios más reducidos incluso a partir de hoy, en esta nueva etapa de medidas que vivimos frente a la COVID. Un deseo, Miguel, para el 2021, está claro cuál sería, ¿no? Que nos quiten las mascarillas y que no muera más gente de COVID, y que vaya todo, que no muera de COVID ni de nada, porque que haya salud, y que es lo importante hoy en día, y poco más, y que nos dejen trabajar, y mucho ánimo a todas las compañeros de hostelería de Ubrique. Insistimos, ¿no? En el apoyo al sector hostelero, guardando todas las medidas de seguridad, evidentemente, pero en la medida de lo posible, ese apoyo y ahora en ese nuevo horario con el que contáis. Pues sí. Pues Miguel Ángel Rosado, presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, muchísimo ánimo, desde luego, para este nuevo año, a ver si la situación va mejorando para todos, en el ámbito de la pandemia en primer lugar, por supuesto, y que eso al final pues repercuta en todos los sectores y sobre todo el más afectado, como está siendo el sector de la hostelería. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos en contacto. Un abrazo. A ustedes, gracias a ustedes.